A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 21 de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Yo soy Gerardo Cuellar, Taker, y está conmigo mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Pues enojado por el resultado que se dio ayer. ¿El del Barcelona? Bueno, no, el del Barça no. Ese, aunque perdió, es remontable todavía, pero... El otro estoy muy enfadado porque aunque también es favorable, no debió ser así. Pero bueno. Ok, vamos a hablar de eso. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué prefieres hablar primero, de la liguilla de ascenso o prefieres hablar de Decio de María? ¿Prefieres reírte de Decio de María? Vamos a hablar primero, yo creo que de la liga de ascenso, ¿no? Porque está en su liguilla. Y okay. Bueno, pues... Creo que hay de hecho, que en este momento está por iniciar el partido entre Lobos y Neza. Ya de ese y del resultado de esa serie, pues hablaremos el martes, ¿no? Porque ahorita estamos con sí. El programa y seguramente tanto la gente de Lobos como de Neza está al pendiente del programa en lugar de estar al pendiente de su partido, ¿no? Sí, es lo más... Yo creo que es lo que está pasando. De hecho, me sorprende que lo hayan puesto a las 4 de la tarde. O sea, ¿no sabían que competían contra nosotros o qué onda? Yo creo que no. Okay, yo creo claro. que eso no lo revisaron. Sí, ahí se equivocaron, fue un grave error. Pero bueno, en este momento no nos interesa lo que pase en Puebla. O sea, sí nos interesa lo que pueda pasar en Puebla, sobre todo con Don Goyo, ¿no? Pero, pues sí. Pero lo que pasa en el Estadio Universitario Bob, ya, como dije, hablaremos de ese partido y del domingo. Hablaremos ya el martes, ¿no? Se jugaron... El día de ayer, dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Ascenso. El primero de ellos, Correcaminos, le ganó a Mérida 2-0. Ese partido fue en Ciudad Victoria. Y un par de horas después, vaya, terminando ese partido, dio comienzo Leones Negros contra Necaxa en el Estadio Jalisco. Ese fue 1-1. ¿Qué vamos a destacar? Pues el primer partido, ¿no? Vamos a hablar del primer partido entre Correcaminos y Mérida. Ajá. Pues es parte de lo que dijimos desde el programa anterior, ¿no? A pesar de las posiciones, que es el 2 y el 7, Correcaminos sacó una ventaja importante en su casa. Y yo creo que controló mejor el partido, fue mejor. Se suponía que Mérida... Lo fuerte de ese equipo era su defensa y sin embargo recibió dos anotaciones. No creo que Correcaminos vaya al Carlos Iturralde a encerrarse, sinceramente. Yo creo que van a buscar el marcador. Finalmente son dos goles de ventaja y pueden manejar el partido allá, ¿no? Sí, se podría decir que es solo un gol de ventaja, ¿no? Porque si Mérida gana por dos, pues Mérida es el que avanza. Sí. Pero son las cosas, ¿no? Que se pueden en estas cosas que son la liguilla, que el séptimo vaya a sacar al segundo, que en teoría debería ser al revés, que no deberían tener problema los dos coincidimos el martes en que, pese a que Mérida era el 2 y tenía una defensa muy sólida, los dos coincidíamos, ¿no? Que Correcaminos iba a sacar ventaja en casa y los dos dijimos que iba a avanzar, ¿no? Pues ahí va, al menos. Sí, y la verdad es que Correcaminos cerró muy bien el torneo. Y también lo dijimos, ¿no? Incluso dijimos que podía golear en su primer juego, que era ahí en Tamaulipas, porque en los partidos del torneo regular sacó dos o tres goleadas bastante interesantes el cuadro de los Correcaminos. Sí, creo que es buena ventaja y creo que va a ser una ventaja definitiva, porque sigo creyendo que el equipo de Correcaminos va a avanzar a semifinales para encontrarse con el León nada más. Sí, con el León, que se supone, y en caso de que León ganara el partido ya en semifinales, y si queda campeón, lo tendría que volver a enfrentar al conjunto de Correcaminos, porque hay que recordar que ellos están buscando el bicampeonato y así terminar con, pues, con esto del ascenso, ¿no? Obtener el ascenso directo, ¿no? Sí. Ok. El otro partido fue Leones Negros Necaxa, como dijimos. Empate a unos, un empate agónico que sacan los Leones Negros al minuto 94 del partido. Y bueno, yo no vi el partido completo, pero sé que tú sí lo viste completo. ¿Qué pasó? Pues fíjate que al principio el partido estaba equilibrado, podríamos decirlo así. Mucha lucha en el medio terreno. Luego, poco a poco, la balanza se empezó a inclinar hacia los Leones Negros, que eran muy desordenados en su ataque, no lo hacían bien, poco fútbol, pero tenían el coraje, estaban corriendo, le ganaron dos o tres veces a Mercado la carrera. Ese Mercado, sí. El Quesos hizo lo que quiso con la defensa del Necaxa, y fue muy extraño porque el gol de Necaxa cae justamente en una jugada que el Quesos se lleva a dos o tres, no me acuerdo, y tira, pero tiró muy débil y fue fácil para el portero. Oye, saca, ¿tú crees portero, que después de quitarse a dos o tres no se le acaba la fuerza o qué? Pues sí, pero más me sorprendió que esa jugada la hizo durante todo el partido. Hubo una jugada que a mí me pareció increíble, que hicieron un pase los de Leones Negros al hueco, y creo que fue Mercado o Rubalcaba, no estoy seguro, dio por muerto el balón, porque iba un tanto rápido. Sin embargo, el jugador de Leones Negros no lo hizo así, y llegó al balón, o sea, llegó al balón en la zona del área grande del Necaxa, en línea de fondo para centrar. Nada más porque se entró mal, pero si no, hubiera sido a lo mejor más peligroso. Creo que y así fue la tónica del partido. Creo que, o sea, por eso que dices, se denotó de lo que sufrió más Leones Negros en el torneo, ¿no? Que fue la ofensiva. Y por lo que me estás diciendo, creo que en este partido no fue la excepción. Sí, no. O sea, de verdad, un equipo con mejores delanteros hubiera ganado el partido, ¿eh? O sea, de verdad, el primer tiempo fue mucho mejor Leones Negros, el segundo también lo fue. Ahora, el gol de Necaxa fue cuando terminaba el primer tiempo, ¿no? Sí, al minuto 47. Para hacerlo más injusto todavía. De Jaime Correa. Sí, fue justamente la jugada que te digo del Quesos, que se llevó a tres. Sacó un tirito y ya despejó el portero y se hicieron el contraataque. Y anotaron los necaxistas, que ponía la ventaja. Fue un muy buen gol de Correa, ¿no? Sí, fue un golazo, o sea, lo que sea de cada quien, fue un golazo. Pero aquí es donde yo me quejo, porque estaba aquí hablando con un aficionado también del Necaxa, que me dice que cómo vi el partido, y le digo, pues mal, ¿no? Porque es increíble que tengas una ventaja que a lo mejor no mereces y veas que el rival es menor que tú, a pesar de que le esté echando más ganas, y no puedas ser, o no tengas esa capacidad o esa mentalidad, no sé cómo llamarlo, de acabar la serie de una vez por todas, ¿no? O sea, ¿por qué alargar hasta el sábado? Que igual se gana, ¿no? Pero sí, yo también creo que igual se gana. Pero sí, ¿por qué? O sea, yo vi, vaya, la mitad del segundo tiempo nada más. Y todo ese paso que vi, 25 minutos, 30 minutos quizá con lo que agregaron, yo vi a un Necaxa que estaba defendiendo el 1-0. Y defendiendo y sacando el balón como fuera, ¿no? Pese a que Leones Negros llegaba, como dijiste tú, en el primer tiempo, y creo que llegaba igual en el segundo sin idea, ¿no? Sí, llegaba, o sea, llegaba realmente sin idea. Pero, o sea, ¿por qué el camión lo tienes que echar atrás? Porque realmente así fue, o sea. Sí, lo echaron para atrás, o sea, los Leones Negros no lo echó. Si entiendo lo que dices, Vaya, tu queja es básicamente el por qué, teniendo el 1-0, se dedicaron a defenderse en lugar de buscar matar la serie, ¿no? Sí, o sea, sabes que el 1-0 te da la calificación, obviamente. Sí, el 1-1 igual te la da. Entonces, sí, ¿por qué no ir por más goles? ¿Por qué estar defendiendo esa ventaja? Y me comenta este chavo con el que estaba hablando que, en efecto, es porque Leones Negros jugó como si fuera una liguilla a su nivel, ¿no? A lo que puede dar. Mientras que Necaxa vio este partido como uno más. Yo ni siquiera creo que el Necaxa vio el partido como uno más. Realmente jugó mal. Lojero tuvo dos jugadas en todo el partido. Se supone que es el subcampeón de goleo. Sí. No puede ser que nada más tenga dos jugadas. Y una de ellas le pegaron en la cabeza y se abrió, porque hasta sangre, bueno, en la jugada. Sí, incluso al final del partido salió por eso, ¿no? Porque estaba sangrando, pero ya lo habían atendido en el segundo tiempo otra vez, ¿no? De ahí. Sí, porque estuvo sangrando constantemente. Lo que pasa es que fue una jugada en la que se aventó y el jugador de el defensa de los Leones Negros quiso reventar el balón, pero le pegó a... Reventó al agujero, ¿no? Más bien. Sí. Okay. Y fue por eso, pero no fue intencional ni nada. Ahora también comentan muchos que el arbitraje fue factor porque fue expulsado... ¿quién fue este? Paulo Pezzolano, sí. Oye, pero qué estúpido Pezzolano, ¿eh? O sea, mira, sí, Cano, el Scooby le dicen, ¿no? Me parece. Sí. Le mete un gancho a las costillas que sí es... Vaya, sí haría reaccionar a cualquiera, ¿no? Pero reacciona de una manera absurda, porque suelta un codazo, y ni siquiera suelta un codazo bien, ¿no? Le pone el codo, y Cano se tira, y se la vendió al juez de línea, y se va Pezzolano expulsado, cuando él fue el que realmente recibió un golpe en la jugada, ¿no? Sí, o sea, ahora lo que sí estuvo mal fue que no expulsaron a los dos, ¿no? O sea, sí, tenía que haber expulsado a los dos. Estoy de acuerdo, de Pezzolano pues, está respondiendo una agresión, estoy de acuerdo, es roja. Pero pues, también le tienes que dar la roja al que dio la agresión, ¿no? Sí, claro. Me llamaban la atención los comentaristas de TVC, alguno de ellos, no sé si estaba en cancha, me parece que era el que estaba en cancha, comentó que Pezzolano agredió, y Cano reaccionó y también agredió, ¿no? Contestó la agresión. O sea, el primer golpe es del jugador de UDG. Sí, no, eso está muy fuera de lugar. Ahora, eso no es pretexto para el resultado, tampoco. Ahora, el empate fue el minuto 94, ¿no? Cuando parecía que Necaxa se llevaba el botín completo, ¿no? Sí. Y fue una jugada en la que, a mi parecer, se equivoca Alejandro Mercado. O sea, todo el segundo tiempo, viste a Necaxa que les caía el balón y lo pateaban a donde fuera, ¿no? Sí, así fue. Y Mercado la toca ahí flojita y deja el balón en los linderos del área, ¿no? Y es donde la toma este Valdovinos, entra y tira, ¿no? Fusila Trejo. Pero fue un balón que no rechazó bien Mercado desde mi punto de vista, no sé si tú lo viste igual. Sí, fue responsabilidad de él. Es parte de lo que... Venía yo diciendo desde antes que sí se adolece con la salida de Cuatrochi, la defensa del Necaxa, aunque en la estadística parece que es igual la cantidad de goles que se recibió. Me parece que Cuatrochi no hubiera reventado así el balón. No, claro que no. Cuatrochi se hubiera quitado dos o tres y sale jugando hasta medio campo. Pero, sí, la verdad es que sí. Deberíamos tener en el programa presupuesto para hablar a Argentina y hablar ahorita con Pablo y pedirle sus impresiones del partido, ¿no? Podría ser, sería interesante. Supongo que lo siguió. Quiero suponer que lo siguió. Yo también quiero suponer que así fue. Aunque debo mencionar que encontrar la transmisión en internet fue muy difícil. Muy difícil. Pero pues al final la encontramos. Que Pablo sigue... Bueno, frecuenta Estación Rojiblanca, ¿no? Sí. Y tú mismo pusiste la transmisión en el blog. Entonces, en una de esas sí, por ahí lo estuvo checando, ¿no? Lo capturó. Exacto. Pero, bueno, sí. Como van las cosas, Todo parece indicar que Correcaminos será un semifinalista, Necaxa uno más. Entonces, interesa, ¿no? Sí, entonces las semifinales quedarían Correcaminos León y Necaxa Nesa o bien Lobos UAP, que es lo que todos deseamos. Ah, Nesa. Ahí se va a ver, se vería de qué está hecho Necaxa. Jugando igual, así como hoy. Igual Inesa nos ve y se ríe de nosotros como ha hecho cada que juega con nosotros, ¿no? Pero bueno, oye, para cerrar con esto de Necaxa, destacar lo de Trejo, ¿no? Tuvo dos muy buenas atajadas antes del gol. Y pues nada, un remate de cabeza que sacó de la línea, ¿no? Sí, sí, estuvo muy duro el partido realmente en la defensa para el Necaxa. Pero bueno, vamos a una pausa. Vamos a escuchar a Coldplay. Esto se llama Clocks y nosotros regresamos aquí a Antidoping Software. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y estamos hablando de la liguilla de ascenso. No sé si quieras agregar algo más a los duelos que ya dijimos. No, bueno, en realidad de los juegos no, pero decirle a al Scooby Cano, que si yo lo veo, yo sí lo voy a pegar, porque a mí no me puede expulsar el árbitro y no voy a dar un codazo de nena como el que dio Paulo Pezzolano, ¿no? Ok, y recordar que los partidos se jugarán el sábado, estos de vuelta, el Necaxa contra los Leones Negros a las 5, ¿sí?, en el Estadio Victoria. Y más tarde será el de Mérida contra Correcaminos en el Carlos Iturralde a las 7 de la noche. Ahorita se están enfrentando Lobos y Nesa. Y el partido de vuelta va a ser el domingo en el estadio de Nesa 86. A mediodía, ¿no? Así es. Ok. Vamos a cambiarnos entonces ya. De ascenso es todo, ¿no? Ya dije, sí, me parece que sí. Al parecer, ¿cómo serían las semifinales? Si todo sigue como está hasta ahora. Y vamos a cambiarle. Ahora sí, ¿te quieres reír de Decio de María? Sí, es que también pasaron cosas increíbles para la Federación Mexicana de Fútbol esta semana. Ok, ¿qué pasó? Pues, ves que, bueno, se está llevando a cabo estas ideas de mejorar la liga mexicana, y pues salieron dos propuestas que al parecer, bueno, salvo al menos una de ellas, sí, sí va a ser, que es la del torneo de Copa, y la otra es castigar los empates a cero goles, ¿no? Sí, eso sí es para reírse, ¿eh? Okay. La Copa, ¿te parece si empezamos con la Copa? Sí, vamos a empezar con esa. Ok. Se supone que el torneo de Copa se va a celebrar en alrededor de un mes y medio, y involucra tanto a los equipos de Primera División como a los de Liga de Ascenso. Ajá, así onda Copa del Rey, ¿no?, en España. Bueno, que allá juegan en más divisiones. Sí, muy parecida a esa Copa. Sin embargo, no van a participar 4 de la Primera División y no va a participar el último en el porcentaje de la Liga de Ascenso. ¿Por qué? A ver, ok. 4 que no van a participar de Primera son los que van a jugar Conca Champions, ¿no?, en el segundo semestre de este año. ¿Sí es correcto? Sí. Okay. Es correcto, los de Conca Champions. Y el último de la porcentual de la Liga de Ascenso no lo juega. Ahí, ¿por qué? ¿Cuál es el pretexto? Yo no tengo presión, ¿o qué? Yo no tengo idea de por qué se hace eso de la liga, del porcentaje de la Liga de Ascenso. Ahora, no entiendo. ¿Cómo va a ser? Porque si de primera quitas a 4, pues tienes a... ¿Te quedan qué? 14 equipos, ¿no? ¿Son 18? Sí. Te quedan 14 equipos. Ok, tienes a 14 de Primera División. En Liga de Ascenso, el próximo torneo ya no van a ser 15, se supone que van a ser 16, ¿no? Con el, sí. O tomando en cuenta el equipo que suba de Segunda a Liga de Ascenso, ¿no? Sí. Entonces, 16. Y si quitas al último, que me dijiste eran los Leones Negros, quedan 15. Sí. 14 son 29. ¿Cómo van a ser un torneo con 29 equipos? No tengo idea. O sea, no... Yo no tengo idea. Ahora, hay también unas como que parámetros, podríamos decirlo así. Se van a registrar nada más 5 extranjeros en el torneo. Sin embargo, solamente puedes alinear a 3. Okay. En los partidos, o sea, deben estar 3 nada más. Entonces, mí me parece... Pero, sí. ¿Qué te parece que...? A ver, dime, a lo mejor vas a... mí se me hace muy injusto esto de los extranjeros, porque lo de la liga... Es que es injusto desde el principio, pero los equipos de la Liga de Ascenso no tienen tantos extranjeros como lo tienen... un equipo de Primera División. Pues de hecho son solo 3 plazas de extranjero en Liga de Ascenso. Entonces, realmente tratas de hacer algo más nivelado, pero de cierta manera no es así, porque los de Liga de Ascenso no, a pesar de que sean 5, no pueden hacerlo, o sea, no tienen 5 extranjeros, o sea, uh-huh. Hay que ser claros. Y luego algo que me parece extraño, o no sé cómo lo van a resolver, es por ejemplo que se lleguen a enfrentar Cruz Azul contra Cruz Azul Hidalgo o Pumas contra Pumas Morelos. Uh-huh. O sea, se va a prestar más a las malas interpretaciones de la multipropiedad y de las filiales, porque finalmente son esas cosas, no, claro, son filiales. Aunque creo que ahí sí, vaya, si Cruz Azul le gana a Cruz Azul Hidalgo, creo que sería un tanto lógico, ¿no? Y no sería tanto como para pensar, los dejaron ganar porque son el equipo mayor, ¿no? Pues sí, pero de cierta manera, o sea, es muy raro, ¿no? Porque tú ves a jugadores del equipo de Cruz Azul Hidalgo que luego pueden estar participando en el primer equipo de Cruz Azul, sí, cierto, y viceversa, sí, ¿no? Sí, es un caso diferente al que se daría, por ejemplo, entre un Necaxa América, ¿no? Que sí son del mismo dueño, pero no comparten jugadores en el mismo torneo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no sé aquí, o por ejemplo, que se juegue ese tipo de cosas, de Cruz Azul Hidalgo, ponle tú, y Cruz Azul esté también jugando la Libertadores, entonces igual y prefieren jugar a Libertadores y dejan a su filial jugando, ¿no? Y los elimina, por ejemplo, o sea, todo ese tipo de cosas son las que deben pensar, porque además, debo decirte que son dos torneos de copa, uno por... Ahora. Por cada, o sea, cada seis meses. Uno por cada torneo. Entonces, en uno no van a participar los que empiecen con CONCACAF Champions, ¿no? En el segundo semestre de este año. Es decir, sí, el primer semestre de la temporada, ¿no? Sí. Y entonces quiere decir que los que van a jugar Libertadores tampoco van a jugar el próximo torneo de Copa. No, esos sí juegan el torneo de Copa. Aunque jueguen la Libertadores, juegan el torneo de Copa. Entonces, es absurdo totalmente. Es que... como comentabas la otra vez, o sea, los que juegan CONCACAF Champions es para que no se cansen, pero los que juegan Libertadores, que tienen viajes más largos, ni modo, ¿no? Sí, yo me imagino que el pretexto que van a poner es que la CONCACAF Champions te da el pase al Mundial de Clubes, ¿no? Yo me imagino que ese es el único pretexto que pueden poner, porque de ahí en fuera, a mí se me hace una buena idea el torneo de Copa, si sí, participan sí, todos, y si es anual, porque, o sea, semestral se me hace muy exagerado. Ahora, la liguilla, ¿qué haces con la liguilla de los torneos? O sea, ya con el torneo de Copa tienes como una liguilla, ¿no? Bueno, a mí claro, se me hace eso. Sí, ahora, y queda ya poco tiempo, ¿no? Porque, de hecho, es el próximo jueves, ¿no? El 26, cuando se anuncian los cambios en la competencia y todo esto, ¿no? Referente a la nueva liga. Sí, y no sé si tú lo escuchaste, pero Decio dijo que nada más va a llegar un tipo y va a leerles lo que cambió y ya, o sea, se va. No van a aceptar ni preguntas ni nada de eso. Digo, yo espero. Vamos a hacer, hicimos esto y así, ya está, y ya. Sí, digo, yo espero que rectifique esa declaración porque, como que no está bien, ¿no? Sigo, pues sí, no, está. Definitivamente no está bien, no parece algo correcto, y menos después de lo mucho que ellos mismos han dado de hablar de esta nueva liga, ¿no? Sí. Ahora, lo peor no es eso, lo peor es lo otro que me comentaste que allí, ¿cuándo me dijiste? El martes, creo. Lo otro que van a hacer. Sí, ¿no? Hace lo de los puntos. Lo que pasa sí, es que quieren un programa piloto, así le llaman. ¿Sí? Este obviamente tiene que ser pues aprobado por la FIFA, pero es un programa piloto en el cual los empates a cero goles los van a castigar y no les van a dar puntos a los equipos que empaten a cero goles. O sea, exactamente, esto era para castigar los malos partidos, ¿no? Los malos partidos de los 0-0. Oye, pero hay 0-0 que son muy buenos. Sí, sí, y en el caso de que sea 1-1, por ejemplo, es un punto. Ajá. A partir del 2-2 son dos puntos. Y así se va. Qué rico. Obviamente la victoria son tres puntos. Pero entonces, empatar a cero y perder es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabes qué? Mejor me pongo de acuerdo con el técnico del otro equipo y le digo, oye, pues nos metemos un golecito, ¿no? Y ya, empatamos a uno, nos llevamos nuestro puntito cada quien. Sí, ahora, esto dicen que es piloto y que no nada más en la Liga Mexicana, sino lo pueden poner en cualquier liga del mundo. Eso es lo que dijo Decio de María. Pero bueno, vamos a la segunda pausa y ahorita seguimos hablando de este tema. Esto es The Beach Boys, se llama Surfing USA y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro tercer bloque del programa. Y bueno, les recordamos rápidamente, tenemos Twitter que es Antidoping Food, tenemos Facebook Antidoping Soccer, tenemos mail antidopingsoccer@gmail.com y tenemos blog, aparte del que teníamos de Blogger, que ahí sigue, tenemos ya uno dentro del sitio de Quiet Loud, es QuietLoudFM.com. / antidoping-soccer. En ambos blogs están los programas completos, se pueden escuchar, hay algunas noticias, crónicas y demás, ¿no? Pero estábamos hablando de Decio de María y su nueva liga, porque ahora parece que es su liga, ¿no? Sí, que además creo que él se haría responsable de la liga, o sea, sería algo así como el comisionado, ¿no? Por sí, decirlo de alguna forma. O sea, junto con Pegado, se supone que la quieren hacer independiente y depende de la federación. Ahora, se supone que Decio tendría que dejar su cargo en la federación, ¿no? Su cargo de secretario general. Se supone que así debería ser. Ok, bueno, pero con la federación a veces no sabemos de qué, ¿verdad? No, es que está... Ok, estábamos diciendo de lo de los puntos. Yo creo que eso de que el empate a ceros es cero puntos es ridículo, ¿no? El empate a uno es un punto, me dijiste que el empate a dos o más arriba son dos puntos, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que yo te comentaba, eso sí se prestaría, ¿no? Para arreglar partidos. Oye, ¿sabes qué? El que va arriba de mí en la tabla general me lleva un punto. Y el que va arriba de ti también te lleva un punto. ¿Sabes qué? Nos metemos ahí dos golecitos y nos vamos arriba por uno cada quien, ¿no? Sí, eso ya es más, como dices, para prestarse a ese tipo de cosas. Y sobre todo que, bueno, yo estaba escuchando muchos programas respecto a esta nueva idea y a muchos comentaristas les parecía correcto, o sea, les parecía una buena idea que los compraron. Se haga este tipo de cosas, que porque en el básquetbol, en el béisbol, en la NFL no hay empates. Pues que se vayan a andar básquetbol, voleibol y cualquier otro deporte. El problema de esto es que en efecto son otros deportes. Exacto, o sea, desde ahí, ¿no? Como lo que decían, que es que debería haber tiempo efectivo. No puedes estar parando el reloj. Bueno, básquetbol, fútbol americano son deportes que sí, a mí también me gustan, pero paran. Y el fútbol no lo puedes hacer así. No, como dijiste, son diferentes, ¿no? Sí, es una cosa distinta. De hecho, en la MLS, no sé si recuerdas que cuando empezó, sí. No había tampoco empates. Sí, pero no estaba, shootout, ¿no? Series de shootout. No estaba, no lo aceptaba la FIFA. Incluso, sí. E incluso me acuerdo también muy chistoso. En la MLS el reloj no iba de 0 a 90 minutos, ¿no? Iba en cuenta regresiva, tal como sucede en otros deportes americanos, ¿no? Sí. Sí, intentando como que hacerlo muy a lo gringo, ¿no? Sí, querían hacer su propio fútbol y FIFA les dijo, nanáis. Y eso es lo mismo que le va a pasar a la federación. O sea, si le van a presentar esta propuesta, este programa piloto a FIFA, lo único que van a conseguir es que FIFA se ría de ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que imagínate un escenario en Copa del Mundo que, digo, es imposible que pase, pero imaginemos, ¿no? O sea, que todos los equipos de los cuatro equipos de un grupo empaten a 0 goles todos sus juegos. Uh-huh. O sea, ¿cómo sí. vas a pasar a la siguiente ronda a otro? Porque ninguno tiene puntos. Sí, y ninguno tendría goles a favor ni diferencia de goles. O sea, voladito o qué. Pues sí, sería. Pues sí, tendría que ser voladito. Incluso con el sistema actual de puntos, pues sería lo mismo, ¿no? Sí, sin embargo, aquí ahí sí sumarían, ¿no? O sea, no se sí, vería 0-0-0-0. Pero sí, sería. Es ridículo. Lo único que. Y además. Sí, y además le quitas como que. Eso que también tiene el fútbol de a lo mejor, no sé si de especial o no, pero también los empates los celebras, ¿no? Sí, o sea, es que, ve por ejemplo, hace un par de semanas el partido entre Santos y Estudiantes. Santos ganaba 1-0 y por momentos pareció que se conformó con eso, ¿no? Llegó Estudiantes, les empató al final y Estudiantes dice, ah, pues sí, un puntito, me llevo un punto. Y Santos también, con ese empate, pues también se quedó con un puntito que no, ¿no? O sea, ¿tú crees que le supo igual el puntito a Santos que le supo a Estudiantes? No, pues claro que no. Y lo mismo, ese fue 1-1, ok, entonces quedan todos parejos. Pero si hubieran ido 2-1 y es el empate a 2, pues igual sería ridículo, ¿no? Santos hubiera perdido un punto, no hubiera quedado contento con eso. Y Tecos, porque empató a más allá de uno, hubiera tenido otro punto. Sí, además fíjate que los resultados de 2-1, que bueno, que estén 2-1 y que te empaten a 2, con este nuevo formato no te pesaría tanto, ¿eh? O sea, te dices, bueno, ya me empataron a 2, pero pues pierdo un punto, no pierdo 2, o sea, nada más pierdo un punto, me quedo con mis 2, el otro gana un punto. Sí, es, por una vez es ridículo, ¿no? Sí, a mí se me hace muy ridículo. Yo creo, obviamente, no lo. Sí, FIFA les va a decir, sí, señores, cómo no. Y con ya. Todo respeto para el señor García Toraño de ESPN, que está de acuerdo con esta moción y también dijo otra bastante animal, pero bueno, dijo que los equipos que no lleguen a 25 puntos por lo menos no tienen derecho a clasificar a la liguilla. Eso dijo. O sea. Si el octavo lugar hace 24, Pero entonces, no, si llegan 10 a los 25, califican los 10. Pasan todos. Sí, pues sí. Sí. Vamos a decir, tan simple, no vamos a decir califican los 8 primeros, vamos a decir, esta es la meta, los que lleguen califican, los que no lleguen no califican, ¿no? Sí, a mí se me hace muy ridículo otra vez. Oye, ¿qué será? ¿El plomo que hay en el aire? El agua contaminada. De verdad está mal, o sea, es muy fácil, quieren una liga que se pongan a pelear por las cosas, pues si quitaran la liguilla y se fueran para el primer lugar, como en España, se supone que el nivel de aquí en México es más competitivo que el de España, ¿no? O más, sí. Al menos es más cerrado. Más parejo, ¿no? Sí, más cerrado. Sí. Porque en España, bueno, Barcelona y Real Madrid tienen el dominio entero, pero con eso, quitando la liguilla, que no lo van a hacer, porque la liguilla también es un espectáculo muy interesante para los aficionados. Y para ellos también, ¿no? Lo que viene por entradas de... que mejoran las entradas en los estadios, o sea, las taquillas, sí. Todo lo que te venden en un estadio, la misma televisión, ¿no? Lo que les deja. Exactamente, pero imagínate cómo sería, o sea, tú sabes que llegando a octavo te basta para seguir vivo en el torneo. Sí. Ahorita. Si fuera una liga de que el primer lugar es el campeón, entonces el octavo lugar estaría luchando por ir a lo mejor la siguiente semana en sexto lugar, y después en quinto lugar, y después en tercer lugar, e ir subiendo. En cambio, así, nada más con que te quedes en el octavo y te mantengas, estás del otro lado, y puedes hacer... Es que creo que no tienen que inventar tanto, ¿no? Sí, haz algunos cambios y busca una manera de hacerlo más atractivo. No estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra de que digan sandeces como las que están diciendo, ¿no? Sí, ahora, tienes la liguilla, pues está bien, manténla. Pero dale un premio al líder general. Como se hace en ascenso, por ejemplo. Como se hace en la liga de ascenso. Que muchos dicen que es un error porque dejas de jugar y los demás están en actividad. Pero mira. Finalmente ya tienes una ronda menos. Eso, en la liga de ascenso, eso se hace desde el Apertura 2009. Lo tengo presente porque fue el primer torneo que jugó Necaxa en esa liga. Sí, fue esa liga. Entonces, esa vez fue la primera vez que se hizo así. Irapuato fue líder y llegó a la final, tuvo la final en casa. Al torneo siguiente León fue líder y tuvo la final en casa. Y los que han terminado como líderes, ninguno se ha ido eliminado en semifinales. Hasta ahora ninguno se ha ido en semifinales, aunque yo creo que León se va a ir este año si pase por León, pero hasta ahora no ha sido así, ¿no? ¿Y qué pasa en primera? Llega el líder y siempre pierde con el octavo en cuartos de final. Sí, eso es triste. Y finalmente lo que te digo, ¿no? O sea, es una ronda menos que juegas, mientras todos los demás equipos se están eliminando entre ellos, es la verdad. Simplemente uno está esperando, e incluso eso de que dejas de jugar es un poco, no circunstancial, sino es un poco mentiroso, porque igual puedes encontrarte un equipo que quiera jugar un amistoso contigo y estás preparándote, entonces... Claro. No, es algo... Vamos a ir a la pausa, Alex. Me permití cambiar la última canción porque aquí en el Twitter nos están diciendo que hoy nuestra selección musical estuvo muy fresa. Entonces puse algo más decente para cerrar la música en el programa, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar, Alex? Vamos con White Zombie. Esto se llama More Human Than Human. Y regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ok, regresamos. We'll be right back. I'm scared is all. Well, I hang on everything about you. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estábamos hablando de los inteligentes de la federación. Ok. Y pues esa, ¿no? La liga... Dices así, no lo dices como son. No, ¿cómo? Es que... No, es que, por favor. No, es que, digo, hay que elogiar a los federativos con sus ideas increíbles que en ningún país se dan. Y de otras, ¿verdad? Okay. La verdad es que sí. Y otra cosa que se estaba planeando, digo, quién sabe, es que todas estas cosas, por ejemplo, esto del programa piloto, ajá, dicen que lo podrían poner en marcha o a prueba en la liga de ascenso o en ligas menores. No. Bueno, en divisiones menores más bien, porque sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, o sea, yo ya veo que está muy mal. Si quieren mejorar de verdad el fútbol, te digo, pongan ese torneo. El de Copa también es una buena idea, pero si se hace anualmente, como lo dije y antes. No, y que jueguen todos, ¿no? Sí, exactamente. Yo no entiendo por qué discriminan a los Leones Negros, que están jugando la liguilla. O sea, igual quedan fuera, ¿no? Igual no, pero están en la liguilla del ascenso. Ni Tecos, ni Chivas, ni Atlas fueron... De hecho, son el único equipo de Guadalajara, ¿verdad? Sí, sí, están o sea, estando en ascenso, pero son los que están sacando la cara. Por eso Necaxa los dejó matar. Igual es por eso, sí, tienes razón. No, nunca, pobres, Guadalajara no va a tener liguilla y pierden un único partido. Ok, pero, oye, sí, dime. Pero nada más para terminar esto, ajá, si quieren mejorar, que vean lo del arbitraje, que vean que los campos de la liga de ascenso son horribles. O sea, todas esas cosas. Bueno, el Aguascalientes, ¿no? León, ¿no? El de Nesa, ¿no? El de Nesa tampoco. El Estadio Jalisco de Leones Negros. Y ya. El de Lobos tampoco. Bueno, el de Lobos es nuevo. Pero bueno, 10 equipos están mal en la estructura. O sea, si Correcaminos llega a ascender. Okay. Si Correcaminos llega a ascender, tiene que mejorar su estadio. Ah, muchos años jugaron en ese mismo estadio en primera división. Es que esas cosas son las que yo no estoy de acuerdo, sí tienen que mejorar. El arbitraje lo tienen que mejorar. O sea, que vean las ligas menores, todo eso, ¿no? Yo pienso que debe ser así. Ok, vamos a cambiar con esto porque nos queda poco tiempo. Nos faltan todavía los pronósticos y fútbol internacional. No hemos dicho nada, ¿no? Nada más, me parece que renunció Nacho Ambriz. Sí. Después del papelón de Chivas en Ecuador. Porque también, eso también nos decían. Es que el martes mencionaron que jugaba Cruz Azul, pero no dijeron nada de Chivas. Sí, pero pues es que, ¿qué íbamos a decir de Chivas? No podíamos decir, van a jugar las Chivas, cuando en realidad iban a jugar con las Chivas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es la verdad. Eso iba... Digo, las Chivas decían que iban a ir por todo y no sé qué, pero sabíamos, ¿no? Que ya no tenían posibilidad alguna. Sin embargo, sí es como que humillante, ¿no? Para un sí. equipo. Mira, lo de Chivas, ya, vamos a ahorrarnos palabras. Lo de Chivas lo vamos a resumir así de fácil. Deportivo Quito 5, Chivas 0. Así. Sí, ya. Sí, digamos, es no más. Chivas. Esperemos que hagan su trabajo y pues quieran refuerzos y demás para una mejor campaña el torneo que viene. Sí, Cruz Azul, en cambio, ya calificado y contra un equipo muy malo como el Nacional de Paraguay. Ganó 4-1 y hasta ahí podemos decir que cumplió, ¿no? Sí, sí, ahora tendrá que esperar el rival en octavos, que también jugando no sé, un nivel medio a malo, digo, realmente es así. Y pues a ver, dependiendo del rival sabremos si Cruz Azul tiene posibilidad de acceder a los cuartos de final. Claro, okay. También hubo Conca Champions, Monterrey le ganó el partido de ida a Santos, 2-0, y parece que se va a cumplir lo que decíamos desde esas semanas, ¿no? Que Monterrey sería quien ganaría el torneo. Sí, y fíjate que a mí sí me sorprendió un poco el resultado, yo pensé que Santos por lo menos iba a meter un gol, digo, sí pensé que iba a perder, pero pensé que iba a meter un gol, se ve complicado porque el Monterrey también juega muy bien de visitante. Y Santos ya está acostumbrando a perder, ¿no? Las finales, igual que Cruz Azul. Ándale. Es el... no le quiere pelear a Cruz Azul el mote de subcampeonísimo, ¿no? Ok, sí. También ya rápidamente hubo Champions League. Y contra... no contra todos, pero sí contra muchos pronósticos. La final que muchos quieren ver en este momento no se daría, ¿no? Porque Real Madrid perdió en Múnich 2-1 y el Barcelona perdió en Londres 1-0. Sí, resultados. El del Chelsea fue más sorprendente porque el Barcelona atacó como yo nunca había visto y sin embargo no entró el balón. En el Camp Nou entra. Esperemos, porque en el Camp Nou entra. El único problema que yo veo con ese resultado del 1-0 es que el Barça en efecto no metió gol. Tiene un gol de visita. El Madrid, en cambio, sí. Al Madrid le alcanza con un 1-0, ¿no? Sí. Pero a mí se me hace más rival el Bayern Múnich que claro. El Chelsea. Entonces, yo sí todavía... Yo soy de los que cree que el Bayern Múnich va a llegar a la final. Yo también. Yo creo que va a ser Bayern contra Barcelona. Y el Barcelona también. Yo creo que sí va a ser así. Ok. Pues ya se nos acabó el programa, Alex. Solo nos quedan los pronósticos. Hay que decirlos rápidamente. Ok. ¿Dices primera división? ¿Los tienes a la mano o los digo yo? Dilos tú porque yo los tengo a la mano. Ok. Entonces te digo, primera división, jornada 16, comienza el viernes. Ah, no, hay que ver cómo vamos. Malditas drogas. Mi hoja. ¿Dónde dejé mi hoja? Aquí está. Mira, no tuvimos programa Jueves Santo ni el jueves de la semana pasada, ¿no? Ya explicamos por qué. Entonces... pues no hicimos pronósticos al aire, pero sí los hicimos aquí con el jefe como testigo y otras personas. Antes de la jornada 13 íbamos 63-52. No tengo que decir favor quién, ¿no? La jornada 13 quedó en primera división 4-3 a favor tuyo. El ascenso 6-5 a favor tuyo. O sea, el total 10-8 a favor tuyo contra todo pronóstico. Entonces, hasta ahí íbamos 62 tú, 71 yo. Jornada 14, primera división. Aquí todo volvió a la normalidad. Alex 1, Taker 2. Y Liga de Ascenso, Alex 0, Taker 3. Muy patéticos los dos. Global de 5-1 para mí. Sumado al total que llevábamos, es 76-63, favor yo. ¡Muta madre! Oye, ese vocabulario. Tú pagas la multa, güey. Sí. Ok. Jornada 15, la que pasó. Es primera división, ganaste tú 5-3. Y en Liga de Ascenso gané yo 5-3. O sea, fue 8-8. El total hasta ahora es 84-71. Lo de Liga de Ascenso de la liguilla lo sumamos ya hasta la siguiente, ¿no? Sí, me parece. Okay, me entonces, parece bien. 84-71 hasta la jornada 15. Hasta el fin de semana pasado. Ahora, vámonos con jornada 16 de primera división. Es... el viernes, Morelia-Atlante. Morelia. Morelia también. Sábado, Cruz Azul-Estudiantes. Cruz Azul. Cruz Azul también. Querétaro-Toluca. Híjole, yo creo que Querétaro. Empate. San Luis-Tijuana. Empate. Empate también. Chivas-Atlas. Es un empate ese. A cero, yo creo. Empate, sí. Santos-Tigres. Híjole, qué partido. Y yo creo que Santos le va a ganar y a Tigres. Santos se tiene que recomponer el camino, ¿no? Sí. Monterrey-Pachuca, yo creo que Monterrey. Monterrey también. Domingo, Pumas-Jaguares. Voy con los Pumas. Yo voy con Jaguares. Puebla-América. Puebla, porque me caen gordos los amarillos. No, yo creo que gana América. Ok, y Liga de Ascenso, los partidos de vuelta de los cuartos de final. El sábado, Necaxa Leones Negros. Necaxa. Necaxa también. Mérida Correcaminos. Un empate. Voy Correcaminos, se me hace que también gana allá. Y el último es el domingo, malditas drogas. Neza contra Lobos. Neza contra Lobos, yo voy empate. Yo voy Neza. Ok, tenemos 30 segundos para despedirnos o para pedirle al jefe que nos dé otra hora porque ya no pudimos acabar bien con lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, es que eso de la liga sí nos quitó mucho tiempo porque es ridículo. Pinche pero bueno. Decio, ¿verdad? Sí. Ok, hay que recordar que vamos a pegarle al Scubicano. Y más fuerte que Pesolano, eso sí. Vámonos, Alex. Pues ya, nos vamos. Los esperamos el próximo martes. Ya con semifinalistas en la Liga de Ascenso. Y pues más información. Los programas, recordamos, en el blog quietloudfm.com / antidoping-soccer y antidopingsoccer.blogspot.com. Tenemos repetición hoy a la medianoche. Y como el domingo se repiten los mejores programas, pues también salimos por ahí el domingo, ¿no? Pero nos escuchamos el día martes de 4 a 5 de la tarde. Esto fue el programa 21 de Antidoping Soccer. Sigan en quietloudfm.com.